Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, un noticiario que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Siempre les estamos motivando a ustedes que si no pueden estar conectados a través de las frecuencias, lo puedan hacer a través de la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, y también puede descargar la aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y disfrute de la programación que le ofrecemos con muchísimo cariño a usted. Gracias como siempre por estar conectados. Les recordamos que también pueden ser parte de este informativo marcando al 2220-966, nuestro compañero Diego Salazar, el día de hoy listo para aceptar su requerimiento y pueda de alguna forma compartir la información que usted está generando y que desea compartirla con todos quienes están conectados con nosotros a esta hora de la mañana. Tenemos ya las 7:00 a.m. con 2 minutos, tiempo también para contarles a ustedes cómo amanece Quito el día de hoy. Mayormente nublado, probabilidad de lluvia de un 10%. Bueno, aparentemente hoy como que está más calientito, tenemos 12 grados, habrá una máxima de 18. En la tarde sí se va a poner frío, 6 grados centígrados, queridos amigos. Gracias a todos. Les invitamos a que tomen las precauciones necesarias para el momento de salir para que usted evite inconvenientes, por favor. Vamos de inmediato recordándoles que el pico y placa ya inició, mis estimados amigos, en este viernes 26 de julio de 2019. No ingrese al perímetro urbano porque usted va a tener sanciones. ¿Qué pasa en las vías? Lo conocemos en la voz de nuestro compañero Darío Males. Muy buenos días, amigos. Cerrando la semana, un gusto como siempre acompañarles a ustedes a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. A dar lo mejor de nosotros, cerrando ya la semana, también casi cerrando ya el mes de julio. Bueno, lo que corresponde al pico y placa, ya lo señalabas, está habilitado para aquellos vehículos cuyo último número en su placa sea 0 y 9, está ya operando. No se olvide de eso, por supuesto. En novedades en las vías, hasta el momento no tenemos ningún tipo de inconvenientes o notificaciones que nos dé a conocer la Agencia Metropolitana de Tránsito, así que si usted está por la ciudad, como lo señalábamos, tenemos cielo despejado hasta el momento, esperamos que se mantenga así, baje la velocidad, por supuesto, y respete las normas de tránsito. En cuanto a la radiación ultravioleta, el INEAMI nos señala que para el día de hoy, este viernes 26 de julio, tendremos puntos de 6 a 11 en la parte interandina, en el litoral ecuatoriano de 5 a 8, en la Amazonía de 4 a 10 y en la parte insular de 7 a 10 puntos. Bueno, ahí están las novedades. Ahora nos vamos a EQ911 a ver qué pasa. Hace 35 minutos nos dicen que las vías de Napo, Pichincha y Orellana están habilitadas a excepción de Baeza, Papayacta, por malas condiciones climáticas. La ruta alterna que usted puede tomar para no hacerlo por esta vía es Quito, Ambato, Baños, Tena. Así que ahí están estas novedades que usted debe tomarlas, por favor, en cuenta para evitar inconvenientes o que tenga que salir por la vía de Papayacta sabiendo que no va a poder cruzar esta carretera. Así que con estas novedades, cuando son las 7:05, nos vamos a conocer qué es lo que tenemos en nuestro noticiario. Información, recuerde, netamente cultural que la estamos transmitiendo a través de este espacio. titulares en Zona Cultura. Este 26 de julio se recuerda a personajes de nuestro país, además de celebrar el Día del Deporte Ecuatoriano y el Día Internacional de la Defensa del Manglar. Perucho demuestra ser un asentamiento arqueológico importante. El Chocó Andino cumple su primer año con Reserva de la Biosfera. La Tacunga Centro centró las miradas del karting del continente. Municipio de Quito desarrollará en la mitad del mundo el Festival del Ágave. Continúan las presentaciones del Festival Internacional Arangua Raimi. Libro Historia del Deporte Carchense se presentó anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Caballos peruanos de paso festejan el aniversario de la independencia del Perú. El próximo 10 de agosto se realizará el Festival Chocó Andino. Este próximo 15 de agosto, la Secretaría de Cultura de Quito nos presenta el cuarto Festival Internacional de Cine de Quito. Y el 2 de agosto arranca la fiesta del Pregón Interarte en la Ciudadela Ibarra. Tenemos ya las 7:07. Ahí les hemos presentado la parte informativa y vamos a darles a conocer quiénes se darán cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a contarles sobre Montaña Segura, que es la campaña que lleva adelante el Grupo de Intervención y Rescate GID. Al respecto hablaremos con Patricio Arévalo. El nuevo mensaje que trae Matusara lo podremos escuchar el próximo sábado 27 de julio a partir de las 5 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan Proaño nos comenta sobre esta propuesta. La Fundación Apamuyshungo desarrollará el cuarto encuentro calderonense este 27 de julio. Rubén González y Ángela Herrera nos acompañarán para contarnos qué nomás tendremos y que toda la comunidad pueda darse cita a este encuentro. Con este preámbulo de lo que tendremos en los siguientes minutos, les invitamos a que no se desconecten, que sigan conectados porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora sí nos vamos ya con el detalle de la información en el noticiario de Zona Cultura. Este 26 de julio se recuerda el natalicio y fallecimiento de compositores, cantantes, poetas, escritores y más de nuestro Ecuador. Y algo importante, también tenemos que señalar que se destaca el Día del Deporte Ecuatoriano y el Día Internacional de la Defensa del Manglar. Un día como hoy, 26 de julio de 1953, muere en Quito el rey del pasacalle ecuatoriano, César Vaquero, autor, compositor, músico, cantante, creador de Romántico Quito Mío. Este músico autodidacta formó parte de los Troveros Criollos, con Gonzalo Moncayo, Guillermo Rodríguez y Marco Tulio Hidrobo. Le cantó a la vida, al romance, a las costumbres, a Quito, al país, y se le conocía como el rey del pasacalle. Tiene alrededor de 70 creaciones, todas en letra y música. En 1965, nace en Baños de Agua Santa, Tungurahua, la cantautora de música protesta y latinoamericana, Sandra Bonilla. Cuando Sandra comenzó a cantar y a tocar la guitarra, entre rebelde e inocente, las mujeres aún eran vistas como intrusas en el mundo de los hombres, pero ella quería ser cantautora. A los 12 años tocaba en secreto la mejor guitarra de su padre, que era músico. Para crear, ella percibe con todos los sentidos el frío, el silencio, el ser, la ternura, el ímpetu del líder. Y hay un sexto sentido con el que puede entender el dolor ajeno. Su arma más poderosa ha sido la guitarra, su instrumento de liberación, expresión y protección. Tiene muchas canciones, 8 discos de los cuales 3 son para niños. Ha compuesto temas como Agua de Mar, Déjame que te quiera, Ñukawasi, Agua Cristalina, Rutina, Para que vuelvas y Tierra Mía. En 1977 muere en Quito el doctor en jurisprudencia, escritor y poeta Emilio Veintimilla, creador de la letra Valiente Macará. En este día Ecuador celebra este 26 de julio el Día del Deporte Ecuatoriano, fecha en la cual también se recuerda la histórica medalla de oro conseguida por Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Esa medalla fue la primera en la historia del país, y por tal acontecimiento se decidió recordar ese día como celebración a todo el deporte ecuatoriano. Este año también contamos con grandes logros, como la victoria de Richard Carapaz, también la medalla obtenida por Glenda Morejón, medalla de oro en los 10.000 metros marcha en la Panamericana de Atletismo Sub-20, entre otros jugadores en los diferentes deportes que han dejado el nombre de nuestro país en alto. En el ámbito internacional, se celebra el Día Internacional de la Defensa del Manglar. El manglar es un ecosistema marino costero, importante para el país y el planeta. Es un espacio irreemplazable y único, que alberga una increíble biodiversidad de animales, plantas, moluscos, aves, considerándolo como una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo. Esa importancia ha hecho que en el Ecuador, el Ministerio de Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, asuma esta responsabilidad de protección y conservación como una prioridad para alcanzar un mejor ecosistema. El Ministerio del Ambiente además destaca acciones de emprendidas a lo largo del perfil costero, en donde se han entregado acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar. La recuperación de espacios en áreas donde se asentaron camaroneras para la reforestación del manglar, creación de áreas protegidas marino-costeras, jornadas de limpieza, reforestación, educación ambiental y más. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos. En pasados meses, en el norte de la ciudad se inauguró el Museo Arqueológico de Perucho. Esta localidad ha ido corroborando la importancia de su pasado a través de descubrimientos arqueológicos de importancia. En pasados días se ha descubierto un esqueleto de 750 años de antigüedad. La historia del norte del Ecuador se descubre excavando la tierra. En la localidad de Perucho, ubicado al noroccidente de la parroquia San Antonio de Pichincha, en los últimos días se han descubierto un esqueleto de 750 años de antigüedad. Según los análisis, los restos pertenecen a una mujer de entre 20 y 35 años de edad, de unos 50 metros de estatura y miembro de la cultura caranqui, del periodo de integración tardío de entre 1250 y 1300 años aproximadamente después de Cristo. Expertos señalan que este periodo fue crucial para la consolidación de las culturas andinas, con tecnificación de la agricultura, la expansión de la población y centros urbanos y el comienzo de una economía precaria basada en el trueque. Este sector ha estado ocupado desde hace miles de años. Varias poblaciones han hecho del Valle de Perucho su hogar. El arqueólogo Estefano Serrano nos reseña más sobre la historia del sector. Estaban muy estrechadas las culturas que hay en Pichincha, Imbabura. Entonces tenemos una mixtura de esas culturas en la región peruchana. Luego de esto, pues tenemos la cultura Cotocollao. Encontramos una vivienda circular, es decir, los hoyos de poste donde estaban plantados estos maderos para las viviendas. Asociado a esto, encontramos herramientas de piedra, poca cerámica, pero los fechados radiocarbónicos nos dieron 2.800 años de antigüedad y concuerda bastante bien con los hallazgos de Cotocollao, los que se han hecho en Tajamar, en Ciudad Bicentenario, uh-huh. e inclusive los que se reportaron recientemente en Llano Chico. Ahí encontramos estas estructuras domésticas muy parecidas, contemporáneas. Luego de esto sí hay un pequeño vacío, ya que cae la ceniza volcánica del Pululagua. Entonces, en lo que es el periodo de desarrollo regional temprano, no hay mucha evidencia, sino hasta hace más o menos 1900 años y 1600 años de antigüedad, que ya empiezan a reocupar estos espacios los pobladores que están asociados a la cultura malchinguino. Al esqueleto hallado le falta el brazo izquierdo. Los investigadores presumen las razones a la construcción de una carretera aledaña al lugar del descubrimiento. La preocupación de los investigadores apunta a la poca atención al sector, pues señalan que hacen falta estudios de impacto arqueológico a los proyectos de infraestructura que se generan en el lugar. Siete de la mañana con 16 minutos y avanzamos con la información. Fue hace un año cuando se conoció sobre la declaratoria del Chocó Andino como reserva de la biosfera por la UNESCO. Hoy cumple su primer aniversario con logros y retos para cumplir. Al desplazarnos por el noroccidente de la ciudad e internarnos por la vía Calacalí La Independencia, altas montañas con una vasta vegetación acompañan el viaje, casi hasta entrar al litoral ecuatoriano. Su clima es cálido y húmedo, con presencia de niebla y en momentos de lluvia. Así es el Chocó Andino, una región de los Andes en la cordillera occidental de la provincia de Pichincha, conformada por las parroquias y cantones de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Mindo, Nono, Yoa, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Calacalí, Minas, Tulipe y muchas más. Debido a sus condiciones geográficas, existe una amplia variedad de flora y fauna asentada en estas localidades, lo que le ha valido ser reconocida por la UNESCO como reserva de la biosfera. Walter Bustos, director de Ambiente de la Prefectura de Pichincha, señala que las problemáticas en el sector están en torno a las propuestas mineras y el manejo de los desechos de la ciudad que terminan en ríos de este sector. Antes que la minería a gran escala, está la deforestación, está la expansión de la frontera agrícola, está la expansión de la frontera ganadera, y está también la contaminación de los ríos. Nosotros, los habitantes de Quito, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo el día a día cada vez que bajamos nuestra palanca del baño. Pero las aguas residuales de Quito, si bien están canalizadas, están entubadas, tienen un sistema de canalización, pero no hay tratamiento. Todas las aguas que salen de Quito van hacia esta región. Los cuatro ríos de Quito están altamente contaminados, y esto es uno de los temas que no los estamos poniendo nunca en la palestra pública, pero están bajando hacia esta región. Y esto es un serio y un grave problema que afecta e incide sobre la calidad de vida de la gente que también habita en el Chocó. Y respondiendo a tu pregunta, la minería se suma como una de las más altas presiones y el más alto riesgo para ya la sostenibilidad en sí del bosque. No hay una minería responsable, o sea, la posición de la prefecta en este sentido, y es lo que va a hacer, entiendo ya en los anuncios de este día viernes, es una posición muy clara, más bien a favor de la vida, a favor de la conservación del agua, a favor de la conservación de los recursos naturales, a favor de... Además del patrimonio natural, el Chocó Andino también cuenta con vestigios arqueológicos muy importantes, como son los asentamientos yumbos, con 320 sitios arqueológicos y sus extraordinarias ruinas místicas de Tulipe. Como parte de las actividades de aniversario, la prefectura realizará el foro académico en el que exponentes nacionales e internacionales abordarán las temáticas como territorio y gobernanza, investigación para la conservación, desarrollo sostenible en áreas de conservación locales y cultura y patrimonio. Además, se podrá observar una muestra fotográfica y se anunciará el premio del cine documental del Chocó Andino. En el cartódromo de Cotopaxi se vivió una verdadera fiesta deportiva con el evento internacional Panamerican Rock Cup Ecuador, que se realizó desde el 17 al 21 de julio en Latacunga, Cotopaxi. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, participó en la premiación, donde aprovechó la oportunidad para felicitar a las delegaciones nacionales e internacionales que hicieron posible el desarrollo de esta competencia. Al evento asistieron 124 pilotos de 10 naciones de todo el continente, quienes participaron en distintas categorías. Los competidores demostraron su destreza y pericia entre los imponentes paisajes andinos para obtener un cupo en el Mundial Rock Cup International Final 2019, que se llevará a cabo en Italia en el mes de octubre. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, manifestó durante su intervención que el evento realizado en el cartódromo de Cotopaxi permitió posicionar los atractivos turísticos, gastronómicos y culturales del país de los cuatro mundos en toda América. Seguiremos apoyando la realización de eventos deportivos que dinamicen la economía y fomenten el turismo en el país. El expiloto de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, quien fue embajador internacional del evento y acompañó a su hijo Emo en la competencia en la categoría Junior Rock, se mostró complacido con el país. «Gocé mucho de Ecuador, un país con mucha historia, mucha cultura y mucha tradición», mencionó el piloto. Durante los cuatro días de carrera, se estima que asistieron más de 4.000 espectadores al cartódromo de Cotopaxi, quienes recibieron por parte del Ministerio de Turismo información turística promocional de Ecuador y sus atractivos y lucieron el icónico sombrero ecuatoriano de paja toquilla. La alta afluencia de espectadores nacionales e internacionales impulsó la economía de la provincia y sus localidades cercanas. La carrera fue transmitida en vivo y en directo por Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay durante 3 horas cada día a través de DirecTV Sport. Solo en Ecuador, DirecTV tiene 450.000 suscriptores. Además, la promoción de la carrera realizada en el Ministerio de Turismo en sus cuentas digitales permitió que el evento se dé a conocer a nivel nacional e internacional, estimando que tuvo un alcance de más de 3 millones de usuarios. Fuente: Ministerio de Turismo. 7:23, 7:23. El proyecto Mitad del Mundo, desarrollado por el Cabildo Capitalino, presentará dentro del proyecto el Parque Turismo Mitad del Mundo, una serie de espacios que fortalecerán aspectos de riqueza cultural, turística e histórica. El alcalde Jorge Yunda destacó como punto principal la presentación del Festival del Agave como fomento del arte. La Ruta del Penco, o Agave como es conocido, comenzó en el barrio del Señor Árbol, ubicado en el sector de Pomaski, al noroccidente de la capital. En este lugar se hizo una muestra detallada de todos los beneficios que tiene esta planta, desde la realización de tintes, tambores, artesanías, alpargatas y lo más preciado, la bebida chaguarmishki o el licor destilado. El doctor Jorge Yunda, actual alcalde de la capital, y varias autoridades municipales realizaron un recorrido por este pequeño museo del agave y degustaron del licor obtenido de su pulpa. Posteriormente, recorrieron el cerro Catequilla, donde se ubica un tótem que funciona como reloj solar. Aquí se muestran algunos restos arqueológicos que trazan con exactitud la línea ecuatorial y la mitad del mundo. Desde esta zona hay una vista maravillosa del Valle de San Antonio de Pichincha y del otro lado, los cantones Pedro Moncayo y Cayambe.

el nuevo mensaje de la música latinoamericana. Este sábado 27 de julio a partir de las 17 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. No te lo puedes perder. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. 7:31, 7:31 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos. La sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la noche de este jueves la presentación del libro Historias del Deporte Carchense, trabajo del doctor Nelson Polibio Dávila. La práctica de una de las disciplinas más importantes del mundo están retratadas en cada una de estas páginas. Es una historia del deporte pasado en la provincia del Carchi, iniciando por el tiempo de mi niñez, es decir, en el siglo XX, y terminamos en el siglo XXI, ya con la completa organización que hoy tiene la Federación Deportiva del Carchi. Pero sobre todo, el libro trae anécdotas, trae muchas otras novedades. Este es el primer tomo, porque vendrán otros, entre ellos la historia de la bicicleta, la cuestión de la nutrición en el deporte, la clínica y la medicina del deporte. Eso es lo que retrata este libro denominado Historia del Deporte Carchense, del escritor Nelson Polibio Dávila. Aquí se recoge a través de los años y los siglos 20 y 21 la práctica de las más importantes disciplinas desarrolladas en la provincia. Se resumen en estas páginas los años dorados del ciclismo carchense, anécdotas y particularidades específicas que vuelven más amena la lectura. Sin duda, este texto constituye un aporte al devenir del Carchi por su historia. Las fuentes son las de la Federación Deportiva del Carchi en cuanto a la documentación, y en el resto es mi persona, todo lo que yo llevo en la cabeza y lo recuerdo, no solamente aquí sino en todas las participaciones, sobre todo en el ciclismo, las participaciones internacionales, porque yo hice del deporte del ciclismo, que era de tipo nacional, siendo presidente de la Federación Ecuatoriana, lo llevamos a nivel internacional, tuvimos 14 salidas fuera del país y eso sirvió para que nuestros ciclistas aprendan a correr y a conocer. En estas páginas se encuentra la historia de la Federación Deportiva del Carchi, fundada por la década de los 30 del siglo pasado. Es un recorrido que constituye un testimonio de gobernanza y sinergia institucional. Para Ramiro Almeida, presidente del núcleo del Carchi de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la historia del deporte carchense es rica. Se habla de la pelota nacional, donde se dio mucha gloria y esperanza al país. Se fortaleció el sentido y orgullo de pertenencia de quienes nacieron en estas entrañas de la patria. Primero yo quisiera resaltar el hecho de que el autor de esta obra, que es una obra del deporte, la historia del deporte del Carchi, es un médico. Y es un médico que no se ha contentado solamente con ser un médico, sino que también tiene una formación como periodista, también una formación como abogado. Y entonces esto me trae un poco a corroborar una especie de teoría o de criterio que yo tengo, que los seres humanos tenemos tres fuentes nutricias de nuestro desarrollo, y cuando esas tres fuentes están en homeostasis, en equilibrio, obviamente tenemos personas que le aportan muchísimo a la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el núcleo del Carchi de esta institución desarrollaron la noche de este jueves la presentación del libro La Historia del Deporte Carchense. El maestro Nelson Polibio Dávila es especialista en neurocirugía, licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, magíster en Proyectos Educativos y Sociales y además periodista. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. En sus palabras, resaltó a la figura de este maestro y su pasión relatando historias del deporte carchense. Hombre polifacético, multifacético. Él primero fue un médico, un gran neurólogo, graduado en una de las mejores universidades del mundo. Él se graduó aquí en el Ecuador, en la Facultad de Medicina, pero hizo su posgrado en Europa. Ha sido un excelente periodista, pero yo lo conocí más que en esas facetas, en su faceta de dirigente deportivo. Lo que hemos visto esta noche es la expresión de lo que es la provincia del Carchi. No podemos hablar del ciclismo ecuatoriano sino es a través de conocer a su gente, a un pueblo aguerrido, a un pueblo disciplinado, a un pueblo que sabe a dónde quiere ir. Durante esta cita se hizo la entrega formal de reconocimientos a las autoridades de la provincia y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre ellos, por supuesto, el presidente Camilo Restrepo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Nos vamos con nuestro primer contacto ciudadano gracias a las personas que están siempre conectados al noticiario de Zona Cultura y que pueden hacer uso de este espacio desde las 7:30 hasta las 8:00 a.m. para compartir la información. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buen día, mi nombre es Clarita, soy parte del grupo Trompos y Garabatos y para mí es un saludo muy especial para todos los radioescuchas en esta mañana. Qué gusto, Clarita, contar con usted. Sabemos que tiene información que compartir con nuestra audiencia. Tienen varias funciones que van a realizar. ¿Con qué empezamos este fin de semana? Bueno, desde el día de ayer hemos estado ya en la Alianza Francesa. Pues ha sido un espectáculo muy especial, ya que las artes escénicas dentro de lo que es el teatro y el mimo, pues ahora se está ampliando mucho más y aún más con esta obra Lluvia de Sueños, donde el director Galo Granda y con sus actores pues nos llevan a vivir a través del teatro gestual un momento muy, pero muy especial. ¿Cómo les está yendo en estas funciones? ¿El público disfruta mucho de lo que es el mimo y a su vez el teatro? Pues sí, sí, sabe que el día de ayer la acogida pues fue bastante interesante y pues bueno, descubrir que a través del silencio, del lenguaje del silencio podemos comunicar es bastante interesante. El público comienza también a entender que es una forma de incluirnos absolutamente todos, y cuando hablo de incluirnos también es una forma, es un referente a entender también a las personas que viven en el mundo del silencio y que también merecen tener espectáculos como los que hemos estado compartiendo durante este mes y bueno, ahora ya en la Alianza Francesa desde el día de ayer y el día de ahora también vamos a estar. El público que asiste, ¿es niño, joven, adulto? Pues bueno, para Lluvia de Sueños puede ser para todo público, desde niños hasta niños más grandes. De todas las edades. De todas las edades. Sí, ¿cuál es la sinopsis de las obras que ustedes están presentando? Lluvia de Sueños trata sobre la historia de un hombre llamado Paul. Es un hombre soñador que decide tomar unas vacaciones en la playa. Y bueno, en medio de su soledad, él siempre tiene la esperanza de encontrar al gran amor de su vida, pero en medio de toda esta locura, llena de ansiedades también, él se enamora de una personita, él lo hace una persona, pero en realidad es ese elemento vital en la vida de todos los seres humanos como es la luna. La luna, ¿se encuentra o no se encuentra? Pues bueno, en medio de la locura y de la soledad, cuando uno busca el amor, pues lo puede encontrar, ¿verdad? tiene mucho que ver con el romanticismo su obra. Sí, un poco del romanticismo, hay comedia, y hay algo muy importante, se maneja también el teatro de objetos. Dentro de, de algunas escenas, pues vamos a apreciar también cómo el mundo de los objetos pueden cobrar vida. Es decir, que dentro del desarrollo de Lluvia de Estrellas está el teatro, el mimo y también el teatro de objetos. Exacto, sí. Lluvia de Sueños maneja un espectáculo que complementa realmente no solamente la magia visual, sino también aquel despertar que las personas pues tenemos en cada uno de nosotros en la interpretación, ¿verdad? Así que es una obra muy linda, muy interesante, realizada y creada ya desde hace mucho tiempo atrás, pero que ahora estamos compartiendo con el público. ¿Cuán importante es el público dentro de esta obra? El público ayuda a retroalimentar. El público ayuda nuevamente a añadir aquellos detalles que una obra orgánicamente en la escena siempre desarrolla, ¿no? Pero que en esta oportunidad, bajo las interpretaciones del público, también se puede ir sumando más movimientos y de pronto algo más para complementar las historias que se reflejan en la escena. Entonces, vamos a finalmente a recordar la dirección en donde se están presentando y los horarios. Amigos y amigas, los invitamos a Lluvia de Sueños. Estamos en el auditorio de la Alianza Francesa a partir de las 7:30 de la noche. Hemos estado el día de ayer, jueves 25, y hoy es el último día, viernes 26. Así que, por favor, no nos vamos a perder esta emocionante aventura a través de esta obra de mimo, teatro gestual y manejo del teatro de objetos. Bueno, queremos agradecerle a Clarita por haberse comunicado con nosotros, le deseamos mucho éxito y esperamos que muchos de ustedes puedan asistir a estos eventos que los realizan con muchísimo cariño y que ustedes también puedan ser parte de esta gran historia de amor. Muchísimas gracias. Gracias, querida amiga. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Continuamos con la información aquí en el informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. El quinto Festival Internacional Arangua Raimi, fiesta de teatro, continúa desarrollándose en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el pasado miércoles se aperturó con la obra Danzas de Máscaras de Indonesia y Ecuador, un encuentro en clave de danza de estas dos culturas. ¿Quiere conocer más detalles? Le contamos en la siguiente nota. El festival, lo que lo diferencia, lo que lo hace único, es que busca obras que tengan que ver algún elemento del acervo cultural, algún elemento del patrimonio, se presenten ante audiencias parecidas a quienes lo proponen, a quienes proponen la experiencia estética. En esta edición del festival contamos con el grupo cultural Shuar Yapankam, que se van a presentar este día sábado en la comuna Leopoldo N. Chávez, la comuna Quitucara, Leopoldo N. Chávez. Y como lo destaca el actor y uno de los organizadores de este evento, Arangua Raimi, ese es el contexto general que maneja la quinta edición de este festival. Son varios los parámetros que se manejan, incluyendo presentación de espectáculos teatrales, conversatorios, mesas de trabajo y talleres con la participación de artistas y gestores culturales de 7 países invitados. Todo este trabajo es posible realizarlo al haber obtenido el respaldo del Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de los fondos concursables. Esta edición del festival y la anterior hemos sido ganadores adjudicatarios de los fondos del IFAIC para fomento a las artes, por eso se ha podido realizar estas gestiones. El festival ha podido ir al Aguagrio, o sea, en su primera edición el festival fue al Aguagrio, en la segunda y tercera no tuvimos los fondos para hacerlo, pero bueno, en la segunda fui yo solo a dictar unos talleres en línea de frontera. Luego, en la cuarta y quinta edición hemos podido colaborar, apoyar el desarrollo integral. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades desarrollan desde el pasado 24 de julio el quinto Festival Internacional Arangua Raimi, un espacio que se lo desarrolla en la Casa de la Cultura, en la comuna Leopoldo Chávez de Tumbaco, y una gira especial que arranca este 28 de julio hasta el 3 de agosto en Sucumbíos. Suanua Maichi, participante del grupo Shuar Yapacán, nos comenta cómo llegó a formar parte de esta agrupación. Bueno, esto comienza cuando en la comunidad llegaron unos antropólogos, unos investigadores, entonces, y por medio de ellos llegó un actor que era de Estados Unidos y nos dio un taller ya hace 6 años atrás. O sea, yo me capacité en ese tiempo, tenía 14 años. Entonces, por medio de esto, me inspiré mucho, me ayudó bastante. Igual no sabía que era teatro, pero después del taller aprendí muchas cosas. Este quinto festival cuenta con la presentación de las siguientes obras: Danzas de Máscaras de Indonesia y Ecuador, de Edgar Freire y Cristina Duque, quienes producen un primer encuentro en clave de danza con estas dos culturas. En un primer acto se realizará una muestra clásica de Indonesia, mientras que en la segunda parte se expone en una danza de máscaras en las que se encuentran los dos mundos, el Bujanganom y el Waka. Este es el contexto general de la obra Yapak, que se presenta este fin de semana dentro del contexto del festival Aranguarray. La primera obra se llama Yapankam. Es una historia que cuenta que un día en el pueblo Shuar existieron unos caníbales que exterminaban a los Shuar. Entonces, un día ellos, los caníbales, comieron a padre de un niño que se llama Itza, el sol. Entonces, adoptaron ese niño, lo llevaron y cuando creció, lo convirtió en cazador. Ichikame es la segunda obra que presenta esta agrupación, una temática que pone sobre el tapete los orígenes de la población y lo que ellos consideran que se está perdiendo. Traducido a la historia es que antiguo, o sea, los Shuar vivían en la selva, en la Amazonía. Mantenían su cultura, su costumbre, su idioma y todo. Y entonces vino la colonización, entonces llegaron los católicos a hablar la palabra de Dios y con la Biblia, así. Entonces los Shuar se convirtieron en cristianos, así, no sé. Y después de eso, o sea, los niños se van a la escuela, dejan de hablar el idioma y valoran más el español y los jóvenes, los niños ya dejan de hablar el idioma, o sea, ven como que no es importante, o sea, que algo que no es bonito, o sea, entonces, y eso es un peligro, o sea, para nosotros como cultura shuar. Les dejamos con la cordial invitación este sábado 27 a las 11:30 en la comuna Leopoldo Chávez en Tumbaco. Se presenta una fiesta para Nina del Teatro de los Silfos. La obra cuenta la historia de Nina, la nieta de Don Manuel, un anciano pintor de Tigua Cotopaxi que juega en la pequeña casa de su abuelo, quien la iniciará en el fantástico oficio de ser pintora. Las obras A través de las pieles de Argentina, Toda una vida de Colombia, Crónicas anacrónicas de la conquista, El despertar andino, Los niños de Riobamba, entre otras, se presentan desde este 28 de julio al 3 de agosto en Lago Agrio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Seguimos con más información. Perú cumple 198 años de independencia y para conmemorar esta importante fecha en el territorio ecuatoriano, la Embajada de Perú en nuestro país ha preparado un desfile de caballos de paso. Conozcamos los detalles. Hermanar mucho más de lo que estamos entre peruanos y ecuatorianos, que todos hagamos más o menos lo mismo, ¿no? Que disfrutemos de nuestra cultura, que nos demos un abrazo en días tan especiales como el Día Nacional del Perú. El 10 de agosto será igual para el Ecuador. En fin, creo que de lo que se trata es de que seamos nosotros mismos una señal de que así hay que actuar en todos los terrenos, ¿no? Con estas palabras, Vicente Rojas Escalante, embajador del Perú en Ecuador, invita a la ciudadanía peruana y ecuatoriana a ser parte del desfile de caballos peruanos de paso que se llevará a cabo este domingo 28 de julio a las 11 horas en la tribuna de los Chiris. caballo peruano de paso es uno de los símbolos más importantes de la identidad peruana. Si bien tiene un origen español, su crianza selectiva y proceso de adaptación a la compleja y diversa morfología peruana durante casi 400 años ha permitido modificar las generaciones sucesivas y crear una nueva raza que posee características diferentes de cualquier otro caballo en el mundo. Pero esto viene desde la colonia, y los caballos vienen en España, vienen del mundo árabe, es una larga historia, pero los españoles, no olvidemos que llegan con caballos a América, y era la monstruosidad que nuestros hermanos originarios del imperio de los incas entonces se encontraron pues con estos seres raros, ¿no?, a los que tenían que enfrentar. Desde allí empieza la historia, y luego naturalmente hay todo un proceso, son siglos ya de esta presencia, que tiene que ver con la adaptación con el medio al que vienen los animales. Y al final, bueno, Perú fue de alguna manera el centro de lo que era la colonia, y un poco se explica por ese lado la presencia de este animalito con esa especificidad, con esa característica final, que finalmente son genéticas. La belleza viene de eso, el ritmo, el paso, la alegría está en el alma mismo del animalito. Entonces... Además del desfile de caballo peruano, se contará con varios exponentes del folclore de Ecuador y Perú. Por el país incaico se presentará el ballet Brisas del Titicaca y por Ecuador el ballet folclórico Jacchihua. En cuanto a música, se contará con la agrupación María Luisa y los Diamantes del Perú. Siete de la mañana con 51 minutos. El próximo 10 de agosto se realiza el Festival Chocó Andino, una propuesta cultural educativa dirigida a la mancomunidad de Chocó Andino con la participación de gestores culturales, instituciones educativas e instituciones sociales. El Festival Chocó Andino propone y reflexiona la importancia sobre el tema del cuidado del ecosistema y su entorno natural. Todo esto mediante actividades didácticas y artísticas, enfocándose en el tema de la identidad local. Este festival contará con la participación de gestores culturales, instituciones educativas, instituciones sociales y ONGs. Agosto, mes de las artes, llega a más barrios, más parroquias y más comunidades. Junto a Recrearte, se han juntado para llegar a toda la ciudad para dar a conocer e incentivar a la población al acceso de nuevas y diversas expresiones artísticas. Este festival contará con la presentación de grupos de danza y música, los que buscan el empoderamiento de espacios de encuentro y convivencia social, teniendo como participantes a organizaciones culturales de distintos sectores de la ciudad. Otro objetivo de este encuentro es promover el intercambio cultural de la zona, manteniendo la fiesta como un proceso de reconstrucción de la identidad. El Festival del Chocó Andino se realizará este próximo sábado 10 de agosto en el Estadio de Pacto, a partir de las 9 de la noche. La entrada es libre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Seguimos con la información y queremos invitarle a que llame usted al 2220-966, 2220-966, para que pueda llevarse estos pases que tiene que ver con la por segunda ocasión en Quito, que será la sede del evento inclusivo Ensueño, la magia de la vida, que muestra el corazón de una organización pegada a lo artístico y cultural. La Fundación Cien Pies, organizadora del evento, forma profesionales en diversas artes y disciplinas artísticas, como el modelaje, la danza, el teatro, la música, entre otras. Su objetivo es insertar a las personas con discapacidad, en especial personas con amputación en extremidades, en el ámbito social, cultural, deportivo y laboral, impulsándolos en la búsqueda del autoempoderamiento. El arte engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o también imaginario. Ensueño será un show que dejará a miles de sentidos abiertos. Disfrutaremos de coreografías, pasarela, música y grandes exponentes que está cambiando el mundo. Así que la Fundación Cien Pies ha dejado pases aquí en los estudios de la radio. Esperamos que si usted quiere ir y disfrutar de la pasarela y de la música y de otras manifestaciones artísticas, puede marcar en este instante para hacerle la entrega de estos pases a este evento inclusive, que tiene un costo de $15. Así que ya saben, quienes quieren asistir a este evento, marque 2220-966. Continuamos, Darío. Este próximo 15 de agosto, la Secretaría de Cultura de Quito nos presenta el cuarto Festival Internacional de Cine de Quito. El festival tiene como objetivo promover el cine de autor a una nueva generación. El Festival de Cine de Quito se ha creado como un festival para descubrir nuevos talentos y tendencias, además de promover el cine de autor a los jóvenes para que conozcan más a fondo de este arte. El festival cuenta con un concurso internacional de primer y segundo largometraje de ficción, un concurso para cortometrajes iberoamericanos, una sección para películas ecuatorianas y una sección para películas de niños. El festival fue fundado en el año 2016 por la Escuela de Cines de la Universidad UDLA, en Quito. Es un festival organizado principalmente por estudiantes y profesores, y se ha especializado por tener talentos jóvenes y frescos. Sus jurados provienen de todo el mundo. El Quito International Film Fest tuvo el placer de dar la bienvenida a distinguidos invitados, como el director de cine canadiense y mexicano Nicolás Pereira, Claudia Gualquimilla de Chile, Kiki Álvarez de Cuba, Florencia Persia de Argentina, Jorge Forero de Colombia, la crítica Ruth Goldberg junto a Roberto Dóveres de Chile y el guionista Abel Arcos de Cuba, quienes fueron jurado en ediciones anteriores. Todos estos artistas se han unido en busca de mejorar y combinar clases magistrales, proyecciones de películas, responder preguntas y dar respuestas para promover la escena artística y cultural del Ecuador. Quito International Film Fest se presenta este próximo 15 de agosto en el Teatro Capitol, a partir de las 7:30 de la noche. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 58 minutos. El pregón Interarte arranca este 2 de agosto en el sur de Quito, exactamente en la Ciudadela Ibarra, donde se tomará la plaza con gestores de la Administración Zonal Quitumbe, y además se presentarán agrupaciones musicales como Taki Amaru, La Vagancia, Hermanos Miño Naranjo, Señora Cumbia con Eric Ibarra. Los detalles a continuación. En agosto, mes de las artes, el festival se toma el sur de Quito, con conciertos, ferias de emprendimiento y alimentación, las que resultan atractivas para la ciudad, que este año contará una vez más con programación en parques en el marco de agosto, mes de las artes. El programa Intiner Arte, bajo el lema El Festival es Mío, propone una apropiación de espacios públicos a través de jornadas de programación musical. El 2 de agosto arranca esta fiesta en la ciudad de Libarra, donde se presentarán grupos como Taque Amaru, La Vagancia, Los Hermanos Miño Naranjo y Señora Cumbia junto a Eric Ibarra. Durante el mes de la música, llegará al Valle de los Chillos en el Parque La Moya, a Carapungo y su Plaza de la Juventud, a La Carolina en el Centro Norte y a la Concha Acústica de la Villa Flores. Por último, este mes de las artes cerrará su programación el 31 de agosto con un gran festival de cometas en el Parque Itchimbía. En torno a los escenarios musicales, se activarán ferias de emprendimiento, exposiciones, áreas infantiles con talleres, títeres, teatro infantil y activaciones de lectura y juegos tradicionales, además de instalarse servicios de gastronomía popular de la ciudad. Si deseas conocer más de la programación, te invitamos a visitar la página de Quito Cultura. Cabe destacar que toda la programación se ha estructurado con artistas ecuatorianos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.